Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, Luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trollón. Catering, 500 pesos la hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Muy, pero muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a otro programa de Dos Huevos Bien Puestos. Mi nombre es Fabián Romero, estoy recibiendo al señor Matías Rondán. Muchas gracias, Fabián, por séptima vez, bienvenidos a Dos Huevos Bien Puestos, esta noche de miércoles. ¿Qué noche de miércoles? Totalmente. Una cosa, el día de hoy es un día... Revolucionario. Dentro de nuestro programa es algo que la gente quizás no lo pueda explicar, pero nosotros sí. Las mujeres han captado y han logrado me pongo mal porque las mujeres cada vez ocupan más lugares en la sociedad. Cierto, pero está bien. No, está perfecto. Pero nosotros no somos la excepción. Se llenó de mujeres el programa. No sé si llenó de mujeres el programa, pero hay una mujer que hoy día forma parte de Dos Huevos Bien Puestos. Tenemos una nueva integrante en el programa. Realmente, ay, perdón por el hipo. Está llena de belleza, una voz cálida, todo lo que los mecánicos de Uruguay nos pedían a través de los mails, hoy se los podemos dar. Está con nosotros la señorita, como ella prefiere que la presenten, Florencia. No queremos dar su apellido. Florencia, porque ella dijo: si dan mi apellido, no participo más del programa. Digamos. Ay, qué mentiroso. Bueno, buenas noches a la audiencia, antes que nada. Buenas noches, Florencia. Bienvenida, Florencia. No podés mentir así, es inatrevido. Que dicho sea de paso, metiste el tema de los mecánicos ahí, que debo confesar que es un fetiche. El tema del mecánico, el overall. Mirá qué curioso. Disculpame, es algo que hemos recibido en otros mails y que yo les debo transmitir a la audiencia porque es una realidad. Ah, me parece perfecto. Pásame los mails y bueno, vamos manejando. Con todo gusto, y además estamos recibiendo a otra Florencia. Déjame presentar a mí ahora. ¿Vos presentaste a la primera Florencia? Déjame presentar a una Florencia. Bueno, está bien. Florencia, tenemos dos Florencias. Ahí está con nosotros también. La otra Florencia. ¿Cómo que ya la conocen del programa? Una voz medio conocida, lo más. Para los que escuchan un huevo radio. ¿Cómo andan? Nosotros bárbaros. Muy bien, los veo acá acodaditos en la mesa, ¿no? Con el mate. Con la notebook, el mate. ¿Qué voz? ¿Qué voz? Algo muy sano. ¿Qué voz que tenés, Florencia? Porque vamos a ser sinceros. La voz en la radio no es lo importante. Es fundamental. No, yo creo que es fundamental. Hoy en día yo creo que no, Me parece que pasa más por otro lado. Yo estoy de acuerdo con Florencia, porque si está con nosotros en radio, es la prueba viviente. Claro, pero... Por lo menos de mi parte, es la prueba viviente de que lo único que importa es tener dos juegos en Yo, bueno, mirá que ahora somos. Ahora, va a haber dos ovarios. Ahora se complica. Dos seguro. Dos huevos y dos ovarios. Dos ovarios bien puestos. Sí. Dos huevos y dos ovarios. Algo así. Dos huevos y dos ovarios, ¿no? Cuatro huevos en todo caso. Fíjate que tenemos dos mujeres con terribles voces. Y nosotros estamos con estas voces de mierda, flaco. Yo no sé. Sí, yo vengo de prestado acá. Me viene a hacer una entrevista o algo así, sí. ¿No? Vengo a acompañarte para que no te sientas sola. Es un programa especial porque, sí, como verán, ya arrancamos con más gente. Y además vamos a tener otra entrevista más en el programa, otro invitado especial. Fabi, sí. ¿Qué es? Bueno, vamos a tener al licenciado Chandy, ¿no? ¿También? Vamos a tener a Chandy y al licenciado Chandy. Se va para arriba, madre. En el programa, que capaz que lo podemos presentar para el próximo bloque. Está esperando en la puerta. Sí, y además de Chandy, tenemos también una entrevista a un uruguayo. Esta vez es de verdad. Tenemos al Chapa, Juan Pablo Chapital, un gran músico uruguayo que se fue a vivir a Argentina, que ha vuelto y que, bueno, y que lo tenemos en el programa. Lo vamos a tener más adelante en el programa. Eso no es un personaje. Totalmente. Es real. Me quedo tranquilo. Ya estoy preocupado. Sí. Porque nuestro conductor ya está con hipo. Está con hipo. Sí. Me parece que hay que darle un susto. ¿Qué? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se puede solucionar el tema del hipo? A ver, no sé, capaz que a la cuenta de tres. Mira, te voy a dar dos soluciones. ¿Vos las tomás o no? Bolas Tomás. Las bolas de Tomás. Prefiero el hipo. Yo prefiero el hipo. No, pero igual, pero a ver, me interesa igual. Un vaso de agua, bebido así directamente sin respirar. Fondo blanco, por supuesto, con agua. ¿Se pueden comer papitas, por ejemplo? Por supuesto, y hacer ruido así en el micrófono, así esto es vivo. Un momento, ¿eh? Voy a comer papas. Lo del vaso de agua. Vaso de agua. Yo tenía entendido que el vaso de agua era tomado al revés. Sí. ¿Cierto? O sea, no sé cómo explicarlo por radio, ¿no? Pero bueno, imagínate que vas a agarrar un vaso y vas a poner tus labios en el borde inferior del vaso, digamos. Bueno, mi abuela, con toda su sabiduría, me dijo que lo que hay que hacer para sacar el hipo es tratar de tomar agua, pero en vez de poner tus labios en la parte inferior, en la parte superior, tratar de tomar agua así. Entonces, ¿qué tenés que hacer? En la cabeza. Ah, mirá cómo era. ¿Qué pasa? Pero del embole que te agarrás ya se te fue el hipo hace rato. Se chocó hasta media hora más o menos. No, y además que te enchastrás toda la remera porque... No, solo eso. Te sale por la nariz. Porque vos tomás al revés. Ah, mirá, mirá. Entonces... Hacés tipo una fuente, una canillita. Como si no te lavas la nariz, se te llenan los pulmones de agua, lo que sea que tengas en el vaso. Es un asco, o sea, te morís ahogado y no tenés hipo. Es el trauma que te genera en tu organismo, que el hipo se te va. Lo último que pensás es el hipo. Y la segunda. Respirar, ahogarte. Y la segunda solución es la del susto, ¿no? Que en este momento no tengo nada que te pueda dar un susto. No, lamentablemente. El susto, ¿qué pasa? Tiene que ser. De previsto, ¿no? Tiene que ser. Claro, una si lo venimos anunciando, no se va a asustar. Claro. Así que yo diría que queda la del vaso de agua. La del vaso de agua es buena. Y le podemos, si no, hacer un susto psicológico. General. No, un psicológico. No, bueno, chao, gracias, que podés ir. Desde el día de hoy, un huevo radio tomó la solución de que no. Yo lo que siento es que Florencia tiene una onda de mierda hacia mí, o sea, donde todo va hacia un aspecto negativo. O sea. ¿El hipo se te fue? No. Tengo un susto mejor. A ver. Nacional, campeón del Uruguayo. ¿Pero eso qué susto es eso? Para él. No, pero no es creíble, no es creíble, ¿entendés? O sea, tenés que buscar algo que sea realmente creíble, algo de que, pues sí, bueno, ta, esto puede pasar y a mí me puede dar un susto, pero Nacional, campeón, vaya, o sea. Así que para vos re loco, no te claro, asustes. Es algo re disparatado. Perdón. Los últimos 7 años, sí, más ahora, o menos. Por ejemplo. Pero yo hablo del hoy. Lo que pasa es que ustedes se quedan como anclados en el pasado. Y lo entiendo porque es como que lo necesitan hoy día. Pero en el día de hoy, o sea, donde se busca un hombre. Se está volviendo un debate del fútbol. Es inatrevido. Bueno, tenemos un problema porque tenemos dos Florencias. Florencia 1 o Florencia 2. Bueno, Florencia 1 la del programa. Vos Florencia 1 porque viniste primero. Es la que se va a quedar, la que está más cerca. Florencia, la que va a participar en dos juegos, es Florencia 1. Florencia 2, ¿de qué cuadro es? Nacional. Claro. Evidente. 3 contra 1, ¿no? Más o menos las estadísticas actuales en el Uruguay. O sea, de 4 personas que estamos sentadas. Por favor, o sea. Es como decir que el 75% de la población. De 4 personas que estamos en la mesa, 3 somos de Nacional, o sea. Ah, me parece re de raja el entendiendo que están haciendo, o sea. No hay gente. No, bueno, el tampoco. Ípono, el ípono tiene, no dividamos las aguas de la audiencia tampoco. No, no, por supuesto. Confiemos en que en la audiencia son todos de Nacional. Estirá los brazos hacia arriba. Trata de tocar el cielo. No, mira. Hay una mejor. Hay una mejor. Las manos. Para los que nos están escuchando por radio, no van a tener ni idea de lo que estamos hablando. Para los 4 que estamos acá en la mesa, presten atención. Sí, manos así. Las manos hacia adelante. Las manos así. Y, ahí está. Así. ¿Qué hago? Cruzadas. Y aguantarlas así. ¿No? Las aguanto así, o sea, son 10 dedos contra 10 dedos, son más o menos como los o sea que vos, tú tenés los, 20 dedos. Los 10 puntos de las primeras, claro, digamos, de las primeras 10 fechas que jugó Peñarol y que ganó las 10. Ah, claro, pero me faltan dedos porque me faltan como 3 más. Además de tener hipo. Además de ser de Peñarol, tiene 20 dedos. Claro. Es increíble. Podés echar. Pero me faltan un montón de dedos más como para. O sea, porque última son como 13 fechas. Mira, yo creo que el domingo que 13 viene. 13 partidos ganados. O sea, es como me falta un yo poco. Yo creo que el domingo que viene te puede llegar a dar un buen susto. Dale. Está, pero la fecha que viene la vemos. Pero ustedes, como que los dedos. ¿Sabes lo que puedes hacer? Sueño, por el hipo. No respires, por un buen rato. No respires. A ver, pará. Ahí está. Quédate así. Y de mientras que Fabián aguante la respiración, vamos a largar. Vas a ver que se te va. Vamos a pasar un tema mientras Javi aguante la respiración. Perfecto. A ver si es capaz de aguantar la respiración hasta que termine la canción que vamos a pasar a continuación. ¿Cómo, perdón? ¿Qué tenés para vamos pasar? Vamos a pasar una banda llamada Pierre, uh-huh, con el Indio Solar y el invitado. Mira qué bueno. Una canción que se llama Contigo, Pan y Cebolla. Muy bien. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar. Vas a temblar siempre en mi pecho con tu vestido blanco de gala. Sos amuleto de noche desvelada, zorrita embustera. Manoseada por nenes y nenas, luchando contra viento y marea. De compañía celosa y envidiosa, sos banquete de noche y de veladas y caras de piedra. Burlando al corazón, contigo pan y cebolla. Ojos no pueden negar tu dulzura. Pies cansados de un ritmo firme. Tu intención no es matarlos o herirme, pero tal vez me abandone. Qué despedidas de vieja espero. No olvidaré ni olvidarán los compañeros. Calor y frío posan sin sentido habrá sido. Amigo, amiga, esposa o marido. Burlando al corazón, contigo pan y cebolla. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. El Codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosas, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si sí, está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale decir? Tengo vegetaciones, tarado. Ya, me anda a pelarte, vos. Bueno, seguimos en el segundo bloque, dos juegos de impuestos con nuestra amiga Florencia y nuestra amiga Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra vez lo mismo. Claro, tenemos a nuestra Florencia, nuestra nueva adquisición, la diríamos. Nuestra nueva transferencia, digamos. Sí, porque es como un poco feo decir eso de adquisición. Es que claro, es como una cuestión de posición, ¿no? Nuestra nueva integrante, nuestra nueva... Ahí está. Porque realmente, flaco, yo te digo una cosa. A mí me gusta mucho trabajar contigo. Sí. Pero ya estaba harto de ver tu barba, tus rulos exacerbados, tus lentes. Esa posición tosca. O sea, necesitaba ver un tinte femenino en todo esto. Una voz cálida, otra cosa. No, yo te entiendo perfectamente. Yo la verdad estaba re podrido de ser tan atractivo. Totalmente. Y no sabía cómo decirlo. Qué lindo que nos podamos decir esto ahora, ¿no? Terapéutico. Está bueno. Terapéutico. Es muy terapéutico. Es muy terapéutico. No vayas más a terapia, no sé si... No, voy a seguir yendo porque... ¿Sabes? Yo le dije a la psicóloga... Mirá, trabajo con un tipo que la verdad que es de la planta, es re bien. Sos vos, Mati. Le digo, pero la verdad que me tiene las bolas por el piso, o sea, ver enfrente a mí un tipo que... Ay, con la barba, que los lentes, los rulos. Pero, flaco, o sea, yo necesito carne fresca y linda. Me preocupo. Necesito... No, vos te quedás ahí, carajo. Vos te quedás ahí. Estoy hablando ahora a nuestra querida amiga y nueva integrante del programa, que es ni más ni menos que nuestra entrañable y más que amada y considerada nuestra amiga Florencia Permoy. Sí, ese es su apellido, Florencia Permoy. Bueno, Florencia, si no se asustó a esta altura del programa de que está rodeada de psicópatas, va a seguir con nosotros haciendo los juegos de impuestos. Bueno, cómo no. Bueno, bienvenida, Florencia. Yo sé que vos tenías muchas ganas de que dijéramos tu apellido y lo acabamos de decir. Florencia Permoy. Hoy realmente es un programa, es un antes y un después. Totalmente. Porque Todos bien puestos venía como una cosa de dos. Sí. Antes y después. Sí. Antes los programas preparábamos. Exacto. Los estudiábamos. Exacto. Los teníamos todo bajo control. Totalmente. Hoy fue un descontrol total. Hoy fue un descontrol. Por eso es un antes y después. Es un antes y después. Pero bueno, estamos con Florencia y nuestro programa de Florencia. Hace un programa mucho más. Distendido y ¿cómo se llama? Ameno. Claro, porque es un programa, es un 2 en 1. Porque. Porque tenemos a Florencia de El Codeo. Claro. Qué original es sus padres, ¿no? Claro. Y además que se era el nombre de moda. Me parece que sí, o sea, es de Natalia, sí, seguro. ¿Viste esos libros que Florencia, mujer llena de flores? Florencia quiere decir mujer. Sí. ¿Llena de flores? Matías quiere decir don de Dios. ¿Saben lo que quiere decir Fabián? ¿De dónde viene? Quiere decir, si te he visto no me acuerdo. Claro. Es brutal. Pero hablando de todo un poco, en tu caso, Florencia, estamos hablando con la Florencia de El Codeo, que es un programa que forma parte de Un Huevo Radio. Es un programa que no es nuevo, que viene del año pasado. Nosotros somos nuevos, los huevos bien puestos. Nosotros somos los viejos. Ustedes son los viejos. Nosotros somos los viejos. Y bueno, para nosotros es un honor que estés en nuestro programa. No, para mí el honor es que me hayan invitado. Muchas gracias por la invitación. Sí, por favor. Es un placer estar acá. Esperamos que nada menos que nos impidiera el codeo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. O sea, en realidad el propósito de todo esto era. Es juntarnos entre todos. Mira, Florencia, entre nosotros. Yo con tus huevos no voy a llegar a ningún lado. ¿Entendés? ¿Vos crees? Entonces. Claro, el codeo tiene una reputación. Claro, vas poniendo fichas. Flaco, te estoy escuchando. Uy, no, pará. Te dije entre vos y yo, Florencia. Perdona. De la concha de tu hermana, flaco, pará. O sea, vos. Él está bien, le puso una fichita al codeo y bueno, está muy bien. Hay que apostar una ficha a todo, ¿no? Dale. Bueno, no importa. Pero por supuesto que van a estar invitados los tres, sí, nos juntamos un día. Bueno, che, vamos a meterle algo de contenido a este programa. Más allá de que yo creo que la gente se divierte escuchándonos. Ah, sin duda. Pero estarán felices de escuchar mi voz 20 veces, más o menos en el día, ¿no? Re podrido. Ahí está. Pero ya que estamos en este antes y después, sí, decidimos que los huevos no va a ser un programa tan vacío. No. Y queríamos aportar algo a la audiencia. Queríamos, sí, ¿cómo se dice? Compartir un poco de nuestra rica historia, nuestro rico patrimonio cultural. Totalmente. De nuestro querido Uruguay. Y Fabián tiene algo muy interesante para contarles: la historia de un personaje muy pintoresco de Uruguay. Que es el señor. Fabián, ¿cómo es que se llama? Estamos hablando de Domingo Tortorelli. Domingo Tortorelli. ¿Quién es? ¿Quién es exactamente? Esa es la pregunta. ¿Quién es? ¿Todavía? No, no vive. ¿Quién era? No vive, lamentablemente. Pero pudo haber vivido. Un tiempo más. Claro. Hoy no vive, pero en realidad está entre nosotros. Por lo que ha dejado en nuestras vidas. Domingo Tortorelli. A principios de la década del 40 apareció, sí, este hermoso personaje. Un personaje de la vida política. Y dejó su huella de romanticismo, sueños imposibles y un montón de quimeras. Uf. De inmediato se volvió popular entre el pueblo que lo miraba con simpatía, humor. Aunque a la hora de votar no lo respaldaron. ¿De votar? A la hora de votar, a la hora de ejercer el sufragio. ¿De qué hablamos? No lo apoyaron. Estamos hablando de un político que tenía ideas maravillosas y que a la hora del voto la ciudadanía no lo acompañó. Un político. ¿Qué propuestas tenía este político de la, de la década del 40, dijiste, ¿no? Exacto. Contanos un poco por qué decías que era tan loco con tantas quimeras. ¿Qué proponía este señor Tortorelli? Bueno, Tortorelli, por ejemplo, para dar un mínimo atisbo de su programa, de su locura político. No, qué feo eso que decís, Matías. No es locura. Para mí es una quimera maravillosa. Proponía que en todas las esquinas se colocarían canillas gratuitas de whisky, de leche. No. Ah, no era un loco, estaba en toda su cordura. Perdón, me retracto, ¿no? ¿Alguien que quiere poner canillas libres de leche en todas las esquinas? Ah, sí. Está sí. En su mejor sano juicio, ¿no? Yo creo que, además, si uno, por ejemplo, comprando un bracafé que sale un peso, le agrega a esa tacita de leche que uno puede conseguir en las esquinas, yo creo que se puede hacer un café con leche absolutamente delicioso. Imagínate. Porque vamos a también un poco a remontarnos. ¿De dónde vendría esa leche? Porque yo creo que esas canillas deberían estar directamente conectadas a unas ubres. Pobre vaca. A unas ubres maravillosas en el campo. Para. Una población pero reí, este. Sí. Pero me reí porque ustedes no vieron la. Bueno. El gesto que hizo Fabián. Pero claro, pero es que si yo tuviera ubres, yo me las agarraría así. Claro, así. Así o sea, así me las agarraría. Tomaría mis ubres. Así. O sea, agarraría mis dos grandes ubres. Y tomaría todas las puntillas que cada una de esas dos ubres. Estaban grandes las ubres, ¿no? Porque... Bueno, a la hora de elegir tetas, elijo las más grandes y elijo la ubre que más se me cante. Nosotros tendríamos que salir por televisión, me parece, ¿no? Bueno, la radio no queda chica, me parece, para... Pero además que ya pasa la altura de los ojos. Bueno. Como quien tiene un chicle y lo tira, ¿no? Tendrías que poner leche en cada esquina de la ciudad, ¿no? O sea... Bueno, pero no importa. Lo que importa de todo esto es más allá de toda esta lo que vale la intención, ¿no? Como maravillosa. Es que, por ejemplo, él quería que entre Rivera y Montevideo. Escúchese bien. Entre la ciudad de Rivera. Entre la ciudad de Rivera. Y la ciudad de Montevideo. Y la ciudad de Montevideo. Se construyera una carretera en bajada. O sea, en bajada estaba el tipo. No. Sí, sus neuronas estaban en bajada, sin duda. Pero no estaba, él quería no estaba loco, que, ¿no? Que no, entre Rivera y Montevideo se construyera una carretera en bajada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para jugar los camiones. No, pero no era un tipo tonto, era un tipo absolutamente racional. Para que los camiones no gastaran tanto, decime. Para, exacto. ¿Viste? Exacto. Para que los camiones de carga ahorraran combustible. Y decime una cosa, cuando tenían que volver esos camiones. No importa. Que... Bueno, sería otra embajada desde Rivera a Montevideo. Claro, pero el tipo viene en bajada. No seas retorcido, vos también sos un retorcido de mierda. No, pero imagínate. Porque yo soy te está buscando la quinta pata del gato. No, ¿te das yo cuenta? Soy votante. Yo soy votante en 1940. Sí. ¿Está? Y escucho esa propuesta de mi candidato a presidente. Y tenés un camión. Y tengo familia en Rivera. ¿Está? Y me dice, está fantástico. Te pongo el coso en bajada, pero manejate para subir, o sea. Claro, yo me vengo de Rivera, me vengo en skate igual. Claro. Tengo la bajada, en bicicleta y llego. Pero después tengo que volver. ¿Y qué hago? Y ahí te, claro, ahí en la segunda parte, bueno, seguramente tiene 50 personas que te suben el flautito. No. Las vacas, claro. Las vacas cuando descansan de las propias vacas, ¿no? Bueno, pero es que el tipo decía que si llegara a la presidencia, decretaría que la jornada laboral sería únicamente de 15 minutos. Ah, yo lo voté. O sea, ya está. Jornada laboral. O sea, vos te vas a laburar a las 9 de la mañana, de 9 a 15, a 9 y 15, 9 y 15. Ahí laburás. No. Chavas. No, ahí te vas. O sea. Yo no quiero pensar, pero capaz que a las 9 y 7 minutos podías tomarte 3 minutos de descanso como para desayunar y después retomar a las 9 y 10, de 9 y 10 a 9 y 15. Pero qué aburrido, no 15 sé. Minutos nomás. Imagínate un programa, bueno, dos huevos, bueno, de 15 minutos. Bueno, vos porque sos una perezosa de mierda, pero... Todo lo contrario. Es absolutamente justo lo que este tipo está planteando. Está bueno, en vez de tomarte la media hora, te tomás el segundo. Pero ahí, claro. Me tomás el medio segundo. El medio segundo. Y bueno, llegaste 15 minutos tarde y ya ni vas. Ah, veniste a levantar. Sí. Ahora, ¿así pretendía que el Uruguay fuera un país desarrollado? No, no, pero afirmaba que... Ponele, los japoneses trabajan algo así como 19 horas por día, más o menos, ¿no? Trabajando 15 minutos. ¿Qué competencia le vamos a hacer aquí? Estamos ahí, ¿eh? Sí, ahí. Sí. Bueno, pero vos, por ejemplo, flaco, yo te digo una cosa. ¿Vos cómo ves para conseguir un trabajo en Uruguay? Hoy día te digo, o sea, ¿cómo estás hoy? ¿Lo encontrás fácil de encontrar un laburo hoy día? Encontrás fácil si querés un trabajo, si querés ser, por ejemplo, no sé, telemarketer, si querés ser... No me busques estándares, o sea... Hoy, ¿buscas un laburo? ¿Está fácil de conseguir? No, la verdad. No, está fácil. Ok. Te digo, ¿sabes por qué? Porque ¿por qué? Él afirmaba que aprobaría una ley que otorgaría a todos los ciudadanos, al llegar a los 18 años de edad, sí, un empleo público. ¡Opa! O sea, llegás a los 18 años, tenés trabajo. Te dedicas a sentar el tenés, culo 15 minutos. Tenés trabajo. O sea, tenés 18 años, tenés trabajo. No me importa lo que carajo. No me importa. Tenés trabajo asegurado por el Estado. Tenés trabajo a los 18 años. ¿Y el tenés sueldo? Trabajo. ¿El sueldo? Bueno, eso lo hablamos después. Claro. Pero tenés 18 años, tenés trabajo. 15 minutos hoy, por día. Claro. Hoy, 15, hoy día. 15 minutos por día. ¿Qué haces? ¿Dos pesos por día? Claro, así cualquiera. Yo también le doy trabajo a 3 millones de personas, trabaja 15 minutos por día. Claro. No, un fenómeno, tipo. No, es un monstruo. Además, es una cosa, alguien lo contó, bueno, yo te paso a repetir una cosa. El tipo, ¿qué pasa? El tipo organiza eventos a los que concurrían cientos de personas. ¿Qué pasa? En esas cientos de personas había un montón de gente que lo avivaban como una cuestión de... una especie de burla, ¿no? Ajá, o sea, qué bárbaro, sí, lo aplaudían, pero ni pelota. El tipo llegó en la elección de 1950 a 50 votos. Pero, ¿50 votos? 50 votos. ¿Se postuló realmente? O sea, se postuló. Además, ¿tiene una lista o partido? El tipo tenía una lista, la lista 200. Tenía un partido que se llamaba el Partido. El Partido Delirante. No, ahí era, mira, qué parecido. No te puedo decir una cosa. Independiente, no, por ahí. No. Independiente, lo seguro. El Partido. Está complicado. El Partido. Ya lo vas a encontrar. Sí, lo buscamos acá en el Sí. El Partido Concordancia. Concordancia. Se llamaba el Partido Concordancia. Y el tipo vivía en 18 de Julio y Juan Polié. Ya te digo. Ahí era su casa. El tipo salía al balcón. La casa tenía un balcón hacia 18 de Julio. Y de repente, cuando al tipo se le cantaban las pelotas, empezaba hablar. Hacer un discurso así. Hacía un discurso espontáneo hacia los transeúntes. Sí, para mí. Se drogaba y se daba por ahí. Hacia los transeúntes. Ya está. Claro. Yo creo que es la primera presencia del peyote en el Uruguay. Yo no sé, en el año 40, ¿qué vivía acá? Opio. Opio. ¿No? Y sí. Me contaron. Si no sabes vos. Me contaron. Si no sabes vos, que sos la droga más grande de Uruguay. Che, amapola. Le falló, ¿no? El... Sí, la amapola. Claro. El floripón. Ah, floripón, debe decir que siempre. Yo tenía un floripón en el jardín. Vos sabés que yo conocí un floripón, pero es que... Me contó un amigo de un amigo, ¿no? Te contó un amigo, ¿verdad? Pero le falló el marketing, me parece, al cine, ¿viste? ¿A quién? ¿A Tortorelli? Tortorelli, ¿no? Porque contaste unas ideas tan... ¿Vos le llamas en marketing? Yo le llamo... No, yo la mente. Sigo como... Algún caramelo en el... Además que le dije, se le volaba un jugador, ¿no? En la cancha. Sí, este... bueno. Che... Una maceta de la sociedad. Los voy a interrumpir porque... Sí. Tenemos que ir a una pausa. Sí, claro. Y bueno... Es lógico. Y después con el bloque que viene vamos a tener la presencia de Chapa, ¿no? Yo ya tuve mi... 15 minutos de fama, ¿llegamos a 15? Exacto. Sí, perfecto. Más, o más. Nos más. Pasamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Florencia. No, por favor, un gusto. Contamos con la presencia de... Alguien que sabe de radio. Muy bien, que sabe de radio. Sí, que realmente, bueno, ve desde adentro cuáles son nuestras carencias. Está bueno porque nos pueden analizar y el día de mañana darnos algo positivo como para que... No aplaudan tanto que me aturdo. Vamos a hacer un buen programa. Y gracias, Florencia, también. Claro, bueno. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos después con la entrevista al señor... Nos vamos, sí. Claro, porque vamos a recibir al señor Juan Pablo Chapital. Exacto. Bien. Alias Chapa. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Peca. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Armar el taller, aprenderse a vivir, raspar el empapelado de ayer, no dejarse dormir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho el partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse es vivir, darme fe, tener determinación, detenerse. Bueno, estamos volviendo de la pausa. Estamos escuchando un tema precioso de fondo, de cortina, que se llama Diseño Interior. Es un tema del señor Fernando Cabrera, en el cual hay varios músicos invitados. Perfecto. Uno de ellos es el señor Juan Pablo Chapital, alias Chapa. Un señor que nació en Montevideo, Uruguay, el 26 de junio de 1975, que desde fines de 2006, bueno, decidió irse a Buenos Aires. Se quedó allí hasta 2009, fines del 2009, y es un hombre que tocó con músicos de la talla de Hugo, Osvaldo y Francisco Fattoruso, Jorge Schellenberg, Fernando Cabrera, Mandrake Wolf, Cristian Cari, la Triple Nelson, Popo Romano, Rubén Rada, Urbano Moraes, Cuarteto, Vocal La Otra, no sé qué más se puede decir. Participó del DVD de Francisco Fattoruso, The House of Group. Bueno, no sé. Actualmente se encuentra presentando el material de su proyecto solista que se llama Chapas Proyecto. Está entre nosotros, aunque ustedes no lo crean, believe it or not, está el señor Juan Pablo Chapital. Buenas noches, Chapa. Buenas noches. Te decimos Chapa, ¿no? Sí, Chapa. Bienvenido. Bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias por estar acá. Por favor. ¿Cómo andás? ¿Bien? Placer, bien, de bien. ¿Todo bien? Mortal, sí. Bueno. Che, bueno, ¿por dónde empezar? Yo quería... Como yo toco la guitarra también. No, no digo soy músico, pero bueno, no tengo un currículum como ese. Y quisiera saber, ¿no? ¿Cómo se llega a un currículum como ese, ¿no? ¿Qué trayectoria hay que seguir? O en tu caso en particular, ¿no? principalmente con paciencia y perseverancia. Sí. Con el instrumento, paciencia, paciencia. Y después, en mi caso yo lo visualizo como una devolución, el haber podido tocar con todos esos músicos, una devolución por verdaderamente ser consecuente con lo que yo siempre quise hacer. O sea, llegó un momento que yo ya no estaba ni ahí con el liceo, no quería más saber más nada y quería tocar la guitarra. Y defendí eso y lo sigo defendiendo con uñas y dientes. O sea, en definitiva es hacer lo que te gusta, sí, y darle para adelante, sí, perseguir ese sueño. Y ahí va, pero desde un lugar relajado también, ¿no? No desde la obsesión tampoco. Quiero, claro, tocar con este, quiero tocar con el otro. O sea, tengo la suerte de poder tocar con músicos que fueron y son mis ídolos y hoy son amigos míos, y a veces caigo en eso y digo, pa, loco, ¿cómo se dio eso? Pero ahora hay una cosa medio loca con eso, porque por ejemplo vos te fuiste, cuando vos te fuiste a Buenos Aires, sí, por ejemplo, vos en ese momento tenías algún contacto con la gente que estás en contacto ahora, ponele con Francisco, sí, con Osvaldo, Hugo, Faturuso, sí, ¿tenías un contacto en ese momento o ese contacto vino después de tu pasaje por Buenos Aires? No, el contacto con la gente de acá estuvo siempre desde acá. Desde acá, digamos, de que estabas, sí, acá. Sí. Yo, con Francisco toco tenemos bandas desde que somos chicos, y él siempre viajando. Él nació en Atlanta, se mudó para acá y ahí nos hicimos amigos. Después se fue a vivir a Nueva York con Hugo y me llamaba por teléfono y divagábamos con tener una banda y un proyecto. Después se mudó para acá de nuevo, se fue para Río, después vino para acá, ahí armamos una banda. Esto viene como de años. Y Hugo siempre fue, además de Hugo Faturuso, un ídolo para mí, el papá de Francisco. Claro, ¿sí? Claro, por ahí Francisco, claro, se quedaba mío en mi casa y Hugo llamaba, che, ¿estaba Francisco ahí todo bien? Sí, sí, bueno. Y pero Francisco ahora está viviendo en Atlanta, ¿no? Sí, sí, sí. Igual está yendo y viniendo porque le está produciendo un disco a la abuela Coca. Y entonces ahora se fue el miércoles y siempre estamos en contacto y hablamos. Y yo soy el padrino de la hija, ¿viste? Hay todo como sí, todo en familia. Sí, claro, sí, sí. Bueno, y ahora vos estás preparando la grabación de un nuevo disco. Estás grabando, sí, un nuevo disco. Sí. Y lo estás grabando en Buenos Aires. Una parte y una parte de acá. ¿Eso a qué se debe? O sea, cada parte. ¿Por qué lo grabás una parte en Uruguay y por qué otra parte en Argentina? Mira, la idea inicial de hacer un disco es como, para mí, como fotografiar un momento que estoy viviendo ahora, hoy. ¿Tá? Entonces, a la hora de tener el material para hacer un disco, dije, bueno, a ver, ¿qué me gustaría? Y bueno, en realidad, mi delirio y mi divague siempre era, bueno, poder grabar con los músicos que yo admiro, ¿viste? Claro. Y que además tengo suerte de poder haber tocado con ellos. Entonces en Buenos Aires, sí, la mayoría de los tipos con los que toqué, como Mono Fontana, que lo escucho de todos los discos de Spinetta de toda la vida, Javier Malosetti también, bajista de Spinetta y un bajista de jazz de la puta madre, los conozco desde el 2006 a esta parte, pero pegué onda enseguida y enseguida como que me inserté, no sé ni cómo, pero me inserté rápidamente, ¿viste? En el ambiente musical, entre ese ambiente musical que a mí me interesaba. Y bueno, entonces grabar una parte allá que ya está grabada y otra parte que está por grabarse en breve con Hugo y Osvaldo y Urbano y... Vos ahora estás grabando un disco que tiene alguna fecha de salida así a la venta. Calculo que para fines de mayo ya va a estar y que la presentación será en junio. Okay. Y este es tu primer disco, ¿no? Este es mi primer disco como yo. Ahí va. Y ese te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué todo este tiempo te llevó hasta decir, bueno, ahora me toca a mí hacer mi disco, ¿no? ¿Cuándo te sentiste así preparado o qué sucedió como para decir, bueno, dejo de ser músico invitado o acompañante, ahora Es mi turno, es mi disco. Eso es un viaje, eso es re loco, porque en realidad yo empiezo a tomar confianza sobre las cosas que yo hacía y que tenía mías a medida que gente como el Mono Fontana me dice, che, a ver eso que estás tocando ahí, ¿y qué es eso? Che, tal, ¿cuándo vas a tocar con tus temas? O sea, medio manija de músicos, ¿viste? Claro, cuando esa gente te empezó y a dar para adelante. Y ahí uno empieza a decir, ah, bueno, está. Ah. Y como lo que estoy haciendo ahora, o sea, prácticamente yo todo el tiempo, o sea, estaba tocando con alguien y tenía todas las semanas algo con alguien diferente. Y ahora estoy únicamente, desde que llegué de Buenos Aires, haciendo mi proyecto, que toco una vez por mes, pero está. Y la respuesta de la gente es como que te impulsa también, o sea, como me pasó con el Mono, con la gente también me está pasando eso. Y bueno, pero es... Y lo vivo como eso nomás, o sea, ni A, ni O. Clarísimo. ¿Entendés? Te entiendo perfectamente. O sea, es lo que me está saliendo ahora y es lo que estoy haciendo ahora. Pero componías desde hace tiempo, ¿no? No, más o menos, como que me empezaron a surgir las músicas desde en Buenos Aires, ¿viste? Que viví un poco más la soledad y el caos, ¿viste? En Buenos Aires. Sí. Lo viví en carne propia y eso fue generador de la música que hago hoy. ¿Y para componer tenés una mecánica o algo? ¿O cada canción es distinta, por ejemplo? Cero mecánica y cada canción es distinta. Distinta me refiero a la forma de componerla, ¿no? ¿No es, por ejemplo, que hago primero la letra, después la música? O... No, no tenés una estructura, no, digamos. No, para nada. Digo, para nada en mi vida, creo. O cada vez menos. Hippie total, digamos. Sí, o sea, llamale como cada cual, lo puede llamar como se quiera, pero... O sea, hago solo lo que me sale, no puedo tener el ejercicio de la composición, o sea, no admiro la gente como Cabrera, que el otro día hablé con él y me dice, mira, estoy por grabar ahora y tengo 50 temas para elegir, ¿entendés? Admiro eso. Yo tengo exactamente el número de temas para grabar el disco ahora. Pero vos, por ejemplo, desde tu lado, tiene que ver más por un lado musical que por ahí poético, ¿no? Sí. O sea, lo tuyo tiene que ver con una composición. Sí. Una composición musical que. Sí, que es otra manera. Poética. Es otra manera de. Es otra poética. De expresar la poesía. Claro, sí. Claro. No, te iba a preguntar. Sí. Ahora que estás acá en Montevideo, ¿vas y venís? ¿Estás permanente acá? No, un poco voy y vengo. O sea, estoy acá. O sea, estoy viviendo acá, pero igual quedaron lazos en Buenos Aires y a veces voy a tocar y vengo y hay idea de ir a presentar esto mismo allá, ¿viste? Claro. Y si uno te quisiera escuchar, por ejemplo, ¿cómo hace la audiencia para escuchar dos juegos bien puestos? Si quiere escuchar al señor Juan Pablo Chapital, lo puede escuchar acá en Dos Juegos Bien Puestos. Ahora nos vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Los papeles han cambiado, sombras, luces en la calle, ¿y qué va a pasar? Dobla un auto y baja ella con los brillos del acero, ¿qué va a buscar? Terciopelo, loca voz. Queda un momento oscuro, fue y será duro como el acero. Seguro que vos estabas enamorado de una mujer de suave acero. Vos, un concho en alta mar. Bueno, estamos escuchando la canción Rosa Pérez, ¿cierto? Sí. Ahí está. Y volvemos a una pregunta que estaba haciendo. Sí, pero no sé, justo le había preguntado. ¿Dónde vamos a escuchar? Exactamente, había quedado en el tintero. Y bueno, ahora por delante tengo una fecha que es el 24 de abril en el Café La Diaria, uh-huh. ahí en Soriano 770. Ah, oh, me gustó para ir. Entre Florida y Ciudadela. Y Ciudadela. Y va a ser ahí en el sótano. Y bueno, va a ser la tercera presentación de mi proyecto en Montevideo. ¿Cuándo es? ¿Qué fecha es? 24 de abril, que es un 24, sábado. Sí. ¿Sábado 24 de abril? Sí. ¿En qué hora? En La Diaria. Tipo 10 y media, ponele. Y bueno, las entradas valen 100 mangos. Precio. Sí, sí. ¿Dónde se pueden comprar? Ahí creo mismo. Que vas ahí, sí, no va a haber problema. ¿Y vas a presentar tu trabajo? Sí, voy a presentar básicamente lo que va a estar en el disco. Próximo a salir en mayo. O sea, además hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a tener la oportunidad de ver por 100 pesos, o sea, la oportunidad de ver un tipo que tocó con la Triple Nelson, que tocó con Osvaldo, Hugo y Francisco Fattoruso, que tocó con Mandrake Wolf, que tocó con Jorge Schellenberg. O sea, me parece que no, si nos queda dos dedos de frente y dos dedos de alma, vamos a tener que tener un poco de la oportunidad, darnos la chance de ir a ver un gran espectáculo musical como es el de ir a ver a Juan Pablo Chapital. Entonces, bueno, yo invito personalmente a que nos demos esa mínima oportunidad, así como a veces cuando pagamos penosamente y preguntándonos por qué estamos pagando 200 pesos de un ticket de Cinemateca y quién sabe qué película nos van a dar. En este caso, yo creo que hay otras certezas mucho más profundas. Me convenciste. No, más allá. Yo creo que usted. Vos vas, Mati, ¿no? Me vas a disculpar, Fabián, pero no voy a ir por lo que dijiste vos. Te odio profundamente. Voy a ir porque lo escuché al Chapita tocar, zapar antes de empezar el programa. Y es totalmente recomendable, la verdad, un virtuoso. Una cosa, nos estamos yendo del programa ya. Más o menos. Nos queda un piquecito. Nos vamos a dar... el lujo. Nos vamos a dar el lujo, el placer de despedirnos tocando un tema. ¿Me permitís que te corte? No, pero igual. Me quedé con una pregunta en el tintero. Pero yo tengo una pregunta. Porque, tal, como te decía hoy, ¿no? ¿Por qué vuela el ganso? ¿Por qué vuela el ganso? Quería saber si se puede ser músico en Uruguay, vivir de la música en Uruguay. Creo que tú vivís de la música, sí, ¿no? Sí. Se puede, existe eso. Y sí, pero se puede ser eso y se puede ser lo que uno crea, en realidad. O sea, yo tengo siempre como ese pensamiento. O sea, tengo compañeros por ahí de la escuela que dejé de ver por mucho tiempo y que hoy son gerentes de bancos y no sé qué y también tienen unas panzas así y están pelados y que tampoco quiere decir que esté mal eso. Digo que se puede ser, porque ellos también en algún momento me formulaban una pregunta, capaz que desde otro lugar, desde su seguridad, viste, desde atenta contra la seguridad, capaz, contra una estructura, eso. Pero sí se puede, de hecho hay millones de músicos que viven de la música y hay millones de maestras que son maestras. No, es más difícil en Uruguay que en otra parte. Bueno, ¿a vos te pasó, por ejemplo, tuviste alguna situación de que vos, dentro de tu proyecto musical, de enfrentarte con una empresa, ya sea discográfica o una radio para difundir tus temas o qué sé yo, que te pusiera algún pero con algo? No, por ahora no ha pasado. Creo que además, digamos, la música que yo hago, además no tiene mucho que ver con lo que, con lo masivo, ni con lo radical, ni... Claro, eso no sucedería, o capaz que sucede, pero no... Bueno, pero de última, el tipo de música que vos hacés, que es una música rica de jazz, rock, sí, blues... Es exactamente lo que me sale de haber escuchado y de haber curtido mucha música, o sea, desde el rock al jazz, desde la música de Brasil, que siempre se escuchó en mi casa, desde la música popular uruguaya, o sea... Pero siempre con una... O sea, todo eso hay un hilo conductor que es como la intención del rock, ¿viste? Por más que sea algo súper acústico y minimalista de un acorde así, siempre ahí está, hay una intención que es así. Que la intención está esa, la de... ¿Viste? La de trancar contra... ¿Viste? No sé cómo explicarlo, pero... Yo creo que hoy, señoras y señores, tuvimos... a un señor del palo del rock, del jazz y de un montón de cosas que me están impidiendo ahora de apoyar mi mano fuertemente sobre la mesa para que no distorsione el audio. El señor Juan Pablo Chapital, un músico uruguayo, le vamos a dejar un abrazo grande y un agradecimiento enorme por sí, estar en todos vos bien puestos. No, y yo propongo una cosa. Para demostrar lo gran músico que es y la versatilidad que tiene como músico, sí, le vamos a invitar a que toque una canción con nosotros. ¿Qué te parece? Bueno. Así como puede tocar con los Fatoruso, puede tocar con los... Y lo hacemos más simple, porque nosotros no le podemos seguir el tranco, le tenemos que hacer algo como más sencillito, ¿no? Pero sí, lo vamos a hacer. Pero algo que tiene que ver con nuestras ánimas, que algún tema de Los Redondos, que a nosotros nos pega mucho en nuestra alma, algún temita lindo que nos pega. Dale, se me viene a la mente un tema de que participan Los Redondos, pero que en realidad es del Soldado. Que participa el Indio Solari, ¿no? Participan todos en ese tema, ¿no? Que yo tengo en mente. No, creo que participa solo el Indio, pero bueno. ¿Le damos? No importa, sí, le damos igual. Por favor. Tocamos ahí, a ver. El Chapa está agarrando una viola, ahí está sonando un poco. Flaco Matías está agarrando la suya. Yo estoy empezando a desafinar con la voz. Vamos a tratar de divertirnos un rato con esto. ¿Te acordás la letra, Fabi? Pero para que la busco en internet. Mirá, pará. No, pero no arranquen todavía. La busco en internet. Vamos a hacerlo. Tren natural. Ustedes arranquen con el tema de última. Hacemos así. Viste que la canción canta el Indio Solari y canta el Soldado. Yo hago del Soldado y vos hacés del Indio. ¿Yo hago del Indio? Dale, bueno, votá. Pero pará, déjame. Dame un plus. Tranquilo que vamos. No, dame un plus, dame un plus de tiempo, pará. Dale, tranquilo. ¿Cómo se llama el tema, Flaco? Así lo busco en YouTube. El Ángel de los Perdedores. Thank you. retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolles. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Muy buenas noches.